Indudablemente, es una consolidación del Partido Obrero que tiene avances y retrocesos en términos de los resultados electorales. Hay una lectura diversa, pero en lo que tiene, digamos, de positivo el resultado es que hemos logrado fuertes votaciones a cargos ejecutivos, cosa que en el pasado era muy difícil para nosotros. Hemos triplicado las votaciones de ejecutivo mejores que hemos hecho en la provincia. Entonces quedamos con el 12.5 en la capital, a intendente y tercera fuerza, y con el 6.5 más o menos provincial, ahí quedamos cuartos, por muy poquito detrás del radicalismo, como cuarta fuerza provincial. Además incorporamos legisladores, bueno, en la capital, en Orán, en Aguaray, en El Gordo. Quedamos para adelante con una bancada de diputados de 5 diputados, incorporamos uno más a los 4 que teníamos, seguimos estando con una senadora provincial, tenemos 3 concejales en el municipio de la capital, uno en Orán, hemos ganado una representación en el pueblo del escándalo del intendente Mazzone, aquel sí, que se conoció en todo el país, uno de estos. Sí, por las fiestas sexuales. El poder político, ¿no? Uh-huh. Así que lo destacamos mucho porque obtuvimos el 15% de los votos después de haber intervenido en una crisis muy severa en la localidad. Y bueno, donde más se nota, digamos, un resultado menor, si lo comparamos con las legislativas del 2013, es aquí en la capital, donde el retroceso es importante, porque se armó una gran reacción de todo el arco político que domina el Estado y demás, y que algún efecto evidentemente tuvo con el electorado, una especie de frente único para tratar de frenar el avance del Partido Obrero. Pero ya te digo, de conjunto, leyendo cada una de estos resultados, es una consolidación de nuestro partido en un cuadro en donde, digamos, lo que era la principal oposición política, encabezada por Juan Carlos Romero, ha salido derrotada y muy probablemente entre en un cuadro de disgregación en la próxima etapa ese frente. Así que los votos obtenidos por el Partido Obrero nos colocan ante el desafío de que nos desarrollemos como la principal oposición popular al gobierno de Urtubey, que ha ratificado, aunque con bastante menos votos que en el 2011, con 8 puntos menos, ha ratificado el control de la provincia, ¿no? Claudio, y ahí, más allá de que, bueno, en las provinciales realmente el descenso del partido es poco y han quedado en cuarto lugar por, la verdad, que pocos dígitos, ¿a qué le atribuís el crecimiento de la UCR, del frente de la UCR y UNEN ahí, que pudo con Nani quedarse en el tercer lugar? Mira, ha subido 2 puntos, no es un fenómeno de una gran proyección, pero sí creo que lo del crecimiento de la UCR no está asociado a ningún protagonismo de la provincia, porque es un partido que está cooptado básicamente por el gobierno, no tiene ninguna autonomía, y tampoco, digamos, se asienta en una posición autónoma a nivel nacional. Yo creo que ellos, igual que el PRO, que ha tenido una elección relativamente buena en los cargos legislativos, más alta de la que esperaban, incluso creo yo, se asientan, lo mismo que el triunfo que hubo en la intendencia de la capital, se asientan en una tendencia que, bueno, que se afianza en el antikirchnerismo en general, ¿no? Uh-huh, se presentaron ellos como parte de una corriente que, bueno, han obtenido algunos éxitos en algunas otras provincias, entre medio de lo que fueron las PASO provinciales y estas generales de Salta. Eso levantó los resultados de algunos candidatos, del candidato intendente de aquí de la ciudad y en parte del PRO del radicalismo, ¿no? Es decir, que en Salta influyeron en esta elección ya, creo yo, algunas tendencias nacionales que se están perfilando. También es fuerte el resultado del Partido Obrero en relación a que defendemos un lugar bien importante de consideración de la población y aportamos desde ahí a la candidatura de Jorge Altamira y a establecer, bueno, una opción frente a los 3 candidatos que expresan políticas de ajuste, básicamente, Scioli, Massa y Macri. Así que en ese sentido, con estas, digamos, avances y retrocesos, pero con la consolidación del Partido Obrero en una gruesa porción del electorado de Salta, aportamos a esta necesidad de que los trabajadores tengamos un candidato a presidente de frente de izquierda, con posibilidades, que ofrezca una salida para que la crisis no la paguemos los trabajadores, ¿no? Claudio, y vos ahí mencionabas, para que nos ayudes a entender a quizás los que estamos más lejos acá de Salta, ajá, porque se había planteado a través de los grandes medios una realidad ficticia, una realidad virtual a través de las encuestas, donde se hablaba de una gran polarización, un empate técnico inclusive entre los dos principales candidatos, y poco se mencionaba, digamos, de la buena elección que había tenido la izquierda en el 2013. Y bueno, quizás la realidad demostró otra cosa de lo que se venían planteando en las encuestas, me parece, ¿no? Sí, sí, exactamente. Ellos han podido concentrar entre Romero y Urtubey un porcentaje muy mayoritario de la población, pero nosotros hemos defendido un espacio independiente también considerable. Y bueno, y además Romero ha quedado en una derrota que no tiene vuelta, ya después de las PASO. Estaba descalificada y estaba devaluada esa polarización de la que vos hablás. Así que en ese escenario nosotros estuvimos defendiendo este lugar de la izquierda y de los trabajadores, un lugar independiente en las elecciones. Fue una batalla realmente enorme. Arrancamos en diciembre con un manifiesto al pueblo de Salta. Uh-huh. Y bueno, puede ser, creemos, un punto de inflexión en el desarrollo del Partido Obrero. Inmediatamente tenemos que ir a un nuevo proceso electoral nacional, con diputados nacionales por Salta. Hemos ampliado el desarrollo organizado del Partido Obrero con 7 nuevos locales, extensión al interior de la provincia, agrupaciones sindicales, es decir, conformando una fuerza social en torno de ideas y de un programa que entendemos en palma con las necesidades y los problemas que el pueblo va a enfrentar en la próxima etapa, así que es toda una siembra que la entendemos absolutamente valiosa para el periodo que viene. Claudio, y te quería hacer una pregunta en relación a la figura de Juan Manuel Urtubey, porque precisamente ha estado declarando en estos días en los medios de comunicación sus aspiraciones a la presidencia en el año 2009 o en un futuro cercano, y también ha dicho, en el medio de los festejos de su victoria a nivel provincial, que el espacio que él representa no es un espacio conservador y que hay que transformar la Argentina. Ustedes, que por ahí tienen un trato mucho más cercano y que analizan sus políticas mucho más fino que nosotros de acá a la distancia, ¿cómo ven a la figura Juan Manuel Urtubey y su proyección política después de esta victoria? Bueno, el hombre es pragmático. Cuando tiene un auditorio conservador habla en los términos del conservadurismo, y cuando hay un auditorio que espera algún planteo progresista, se refiere en términos progresistas. Creo que tiene que ver con esto. El hombre está jugado por la defensa de los intereses más concentrados de la economía, es un hombre de la iglesia que ha puesto el control del Ministerio de Educación, por ejemplo, en manos de los sectores más reaccionarios y recalcitrantes. Pero ya te digo, tiene cierta versatilidad para acomodarse a la audiencia. Se parece mucho a varios políticos de los viejos partidos, ¿no? Claudio, y para que nos describas un poco la realidad también social que viven hoy en Salta, para que puedan también transmitir acá al centro del país. Recuerdo el año pasado la gran lucha docente que hubo en Salta, que inclusive se sostuvo más en el tiempo que la lucha que fue de los docentes acá en la provincia de Buenos Aires. Bueno, vos como docente y que también sufriste, acá ve un poco tu biografía en carne propia, el romerismo, esa dictadura, pseudo-dictadura que hubo en Salta mientras estuvo el romerismo en Salta. ¿Qué nos podés comentar de la situación hoy que se vive en Salta? Mira, obviamente Salta tiene en estos 10 años de récord económico, de exportaciones y crecimiento del producto. Salta nunca dejó de estar primero o segundo en materia de desocupación. Uh-huh. En esta campaña electoral se ha discutido el problema de la muerte por hambre todavía en la provincia de Salta. En Salta falta 35.000 viviendas. El norte de Salta tiene severos problemas de abastecimiento eléctrico y de agua potable, aunque lleva ya 100 años de producción petrolera. Los más grandes contrastes sociales en términos de las condiciones de vida y de las, digamos, de lo que es el desarrollo de la infraestructura, el acceso a los servicios, están todas en esta provincia. Así que Urtubey es un hombre de ese orden oligárquico y injusto y explotador. Y ahí, Claudio, te íbamos a hacer una última pregunta también en función de esto que decías recién, que Urtubey, a tu consideración, es un hombre que responde a los intereses concentrados. si no forma parte también su familia en lo que es un emprendimiento minero en la provincia de La Rioja, que también estuvo saliendo a la luz últimamente por algunas trascendencias mediáticas. Bueno, lo han negado, aparentemente es un apellido similar, lo han negado, ha negado tener relación con el tema, y aparentemente, efectivamente, en este caso es así, pero la familia de Surtubey está en todos los grandes negocios, está su hermano es el segundo de la Unión Industrial Argentina y es un directivo de celulosa, de una de las principales papeleras del país. Otro miembro de la familia está en grandes negocios de la tierra. Bueno, es un fiel representante del capital más concentrado, incluso por los intereses familiares con los que está vinculado su familia, ¿no? Bueno, Claudio, te agradecemos mucho la comunicación acá desde Radio Nautas, desde la ciudad de La Plata, y muy claro también en tus conceptos y en los balances que hacían de la elección. Bueno, un abrazo para todos ustedes. Hasta luego.